Bueno, aquí estamos en la bajada de las Altas Cumbres, ya cerca de la rotonda de Mina Clavero. Bueno, estamos con compañeras de Alejandra, quien falleció en el siniestro vial de Altas Cumbres, protagonizado contra Oscar González. Bueno, están acá pidiendo justicia, acompañando a la familia. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en nombre de la institución, somos del Anexo Las Calles. Estamos acá en nombre de todos nuestros compañeros pidiendo justicia. Queremos que se haga valer los derechos de Alejandra, de su familia. Y bueno, estamos acá representando todo eso en nombre de la institución. ¿Qué nos pueden contar de Alejandra? Porque por ahí mucho se conoce del accidente, a Oscar González lo conoce todo el mundo, pero quizá Alejandra no. ¿Qué nos podés contar de ella? Bueno, Ale fue una persona excepcional, una docente intachable. Ella fue nuestra profesora de arte en la escuela, amorosa, comprometida, siempre con una energía de amor, de paz. Eso es lo que nos llevamos nosotros. Mis compañeros también han compartido con ella. Bueno, eso que dijo mi compañera, una excelente persona, que ya le había tocado vivir una situación muy difícil, como es perder a su compañero de vida, al padre de sus hijas, y eso lo marcó muchísimo. Tomó muchas decisiones a raíz de eso, pero nada, excelente persona. En nuestra escuela está en las paredes, está en el telón, en las cortinas, está en todo lo que hizo por la escuela y los alumnos. Bueno, la escuela se encuentra de luto, me imagino. ¿Cómo lo viven a eso? Bueno, estamos de luto los compañeros de ella, los docentes, los chicos que la han tenido como profe. Lamentablemente la escuela no pudo cerrar las puertas para hacer el luto, como hubiéramos, el duelo, como hubiéramos querido. Pero bueno, por eso estamos en representación, porque todos nos sentimos parte y todos podemos haber sido Ale, que salís a una ruta que es segura, si no fuera por un inconsciente. Es una ruta donde no debería morir nadie y donde la culpa y la responsabilidad cae totalmente sobre la persona que cruzó la doble línea amarilla en un lugar, bueno, como esperamos que la justicia lo pueda demostrar. Bueno, muchas gracias. ¿Algunas palabras que quieran agregar? Bueno, muchas gracias.